Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá La Chispa, que encienda los del pueblo. Cuando querrá el Dios del cielo, la voz de los sin voz. Tortilla se vuelva. De norte a sur de nuestro país, de este a oeste de esta República Argentina. La Chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá La Chispa, que encienda los del pueblo. 89.3. La radio que marca la diferencia. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Para ganar nuestro pan. Este es mi sitio. Esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! La revolución. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Muy buenas tardes, amigos Radio Comunitaria Cuyún. Estamos acá en el 89.3 de su dial, como todos los miércoles a partir de las 20:30. Este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Y bueno, estamos en barrio La Gloria, manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 261-216-1570. Repito, 261-216-1570. Bueno, La Chispa, como siempre decimos, está hecho desde este lado, ¿no? Del lado del laburante, del lado de la no institucionalidad, del lado del que el que vive reclamando, del lado del que vive sufriendo la explotación de este sistema atroz que nos condena a la ignominia de vivir, de sobrevivir, ¿no? Estamos hablando del sistema capitalista, que nos golpea y nos aqueja a diario, minuto a minuto. Bueno, pero lo importante, la ventaja que tenemos los trabajadores es que tenemos la libertad de pensamiento, que tenemos la libertad de acción, y cuando nos animamos, nos organizamos, podemos aplicarla y podemos lograr nuestras conquistas a partir de la lucha, ¿no? Todo beneficio que hoy tiene el trabajador, incluso hasta las leyes que hoy pueden beneficiarnos, han sido consecuencia y fruto de la lucha. Han sido consecuencia y fruto del sacrificio de muchos trabajadores que han entregado su vida, su sangre, para ir consiguiendo mejores condiciones de vida, por supuesto, y principalmente condiciones de trabajo. Así se lograron las 8 horas históricas, ¿no? Que significó luchas por muchos años para revertir a principios del siglo pasado, incluso, ¿no? Estamos hablando ya del siglo pasado, principio del siglo pasado, se logró la conquista universal de las 8 horas de trabajo. Y fíjense qué ironía, ¿no? En pleno siglo XXI, hoy son muy pocas las actividades que respetan esas 8 horas de trabajo que se reclamaban por aquellos años, ¿no? Que significó enfrentamientos con de trabajadores con en aquel entonces policía, bueno, significó, digamos, el juzgamiento de los dirigentes anarquistas que en distintos países proponían y luchaban por activar este beneficio para la clase trabajadora. Ellos decían 8 horas para el trabajo, 8 horas para el descanso y otras 8 horas para el esparcimiento. Fíjense lo profundo de ese pensamiento ya hace prácticamente 200 años, ¿no? O más, que se luchaba para que el trabajador tuviera esa posibilidad de una vida digna. Bueno, así fue, que costó mucha sangre también y muchas luchas, mucha gente despedida, mucha gente parada, pero con el tiempo y con esa lucha de los trabajadores se fueron avanzando y conquistando esas reivindicaciones básicas que necesitamos los trabajadores para decir que estamos disfrutando de una vida digna. Decimos que eso hoy no se da en todos los casos. Hay sectores que se trabajan entre 10, 12 y 14, hasta 14 horas, ¿no? Se hacen turnos de 12 horas para mantener un ritmo de producción permanente de las 24 horas del día. En algunos lugares se respeta, digamos, el pago de las horas extra, en otros no. Y bueno, y es un poco la situación que vivimos a nivel general en muchos rubros de la actividad laboral, ¿no? Bueno, nosotros como estamos acompañando permanentemente a la industria madre de la provincia y a los trabajadores de esa industria madre, tenemos nuestra preocupación y estamos atentos al devenir de los reclamos de los trabajadores vitivinícolas, que bueno, que en esta semana ya tiene que entrar en definiciones las discusiones paritarias, como han entrado en otros rubros, ¿no? Lamentablemente hay denuncias públicas, políticas y sindicales de que hay muchos sectores de la actividad del trabajo que estamos con sueldos por debajo de la línea de la pobreza. Fíjense, la semana pasada hablábamos con una compañera delegada del personal de prensa del matutino Página 12, y ella nos decía, hoy estamos con sueldos por debajo de la línea de la pobreza, por debajo de la canasta familiar básica. Los trabajadores vitivinícolas han iniciado a partir del 1 de febrero de este año una lucha también que con ese reclamo, ¿no? La posibilidad de alcanzar el piso salarial de la canasta familiar básica, ¿no? Los trabajadores metalúrgicos, fíjense, han cerrado una paritaria de casi el 35% y sin embargo, como lo están definiendo ellos mismos hoy, con el aumento y todo, no llegan a cubrir la canasta familiar básica. Y bueno, y ya también la semana pasada hablamos que hay dos conceptos de canasta familiar que maneja el INDEC. El INDEC es un Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, o sea que es un ente público, estatal, nacional, que decía, por ejemplo, para febrero el mínimo era de 56.400 pesos, hoy ya estamos casi en 60.000 y algo, ¿no? Eso es la canasta familiar básica, que contempla, como dijimos, alimento, lo básico de salud y paremos de contar. Movilidad, traslado, bueno, paremos de contar. Y después está la canasta familiar total, ¿no? Que incluye hasta un alquiler mínimo. Y para una familia de cuatro personas está una familia tipo, con niños en edad escolar y la canasta familiar total está arriba de los 90.000 pesos, que contempla un alquiler. Entonces, y contempla algo de esparcimiento, indumentaria y todo ese tipo de cosas. Entonces, la mayoría de las... había una queja también del secretario general de la Federación de Aceiteros, que no una queja, un comentario que hace, ¿no? Que dice que es lamentable que haya muchos sectores que están con salarios por debajo de la canasta familiar básica, y eso, él plantea, es responsabilidad de las direcciones sindicales nacionales. O sea, nos está refiriendo a toda la CGT, a vivir por haber, a la CTA y a todos estos organismos que dicen representar a los trabajadores, pero que, como son lacayos y serviles de las organizaciones patronales y cómplices de los gobiernos de turno, mantienen achatado el salario por esa conveniencia y esa connivencia que hay con los sectores patronales. Entonces, son muchos los sectores de trabajadores que hoy, a pesar de la lucha por un sueldo digno, seguimos teniendo y manteniendo salarios por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, en el caso vitivinícola, según las negociaciones que se están haciendo, ya charlaremos con los compañeros vitivinícolas, pero también lo máximo que ofrece el sector empresarial no superaría un 45%, con una parte al bono y otra parte en negro, y bueno, y seguimos con ese importe por debajo de la canasta familiar básica. Fíjense, los metalúrgicos en esta semana saludaron con bombos y platillos el acuerdo logrado con las cámaras, pero también es una negociación escalonada en prácticamente 5 cuotas que se terminan de percibir en febrero del año 2022. Y aún así, hoy, con el primer incremento de ajuste salarial que van a tener, no hablemos de incremento, sino que es una recomposición salarial, no van a llegar a los 60 y pico mil que hoy está la canasta familiar básica. Recién se va a poder obtener ese importe en febrero del 2022, y si vamos con un ritmo inflacionario como el que se está marcando, de prácticamente un 52%, bueno, todo eso en febrero va a estar por debajo también de la canasta familiar, que en ese momento seguramente el INDEC va a seguir subiendo. Bueno, esto como para empezar, esto como para tener una idea por dónde pasan las luchas de los trabajadores de todo nivel. Y bueno, con esto nos estamos presentando hoy miércoles, y con esto también nos estamos yendo a un corte y para volver enseguida con un poquito más de la chispa que enciende la voz del pueblo. Par la misère, mais leurs yeux brillent encore. Enfants du soleil ardent, enfants des favelas, enfants de la révolution, enfants des barrios de Caracas. Ils sont notre trésor, notre richesse, notre espoir, notre seul et unique bonheur, une seule minute chaque soir. Le plus beau jour est celui qui nous éclaire. Notre plus beau jour, c'est eux. Chaque jour, on en fait la prière. C'est pour eux qu'on se lève, pour eux qu'on reste debout. Quand le présent ici-bas voudrait tous nous mettre à genoux. Nuestros niños, nuestro día siguiente. Para ellos vamos a luchar siempre. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol. Thank you. de ciertas cosas. A mi ciudad y a mi jardín primitivo. Un tornado abrazó a mi ciudad. Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, como dijimos y como venimos haciendo desde prácticamente el año pasado, intentamos estar cerca de los trabajadores vitivinícola, que es la industria madre de la provincia de Mendoza. Y con esta experiencia importantísima que se ha generado a partir de este año 2021, vamos a charlar con Juan, delegado del grupo de los autoconvocados. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches, Emilio. ¿Cómo te va? Bien, Juan, gracias por atendernos. Bueno, nos gustaría charlar con vos, si nos puede hacer una mínima síntesis o lo que quieras expresarte vos realmente sobre esta situación que ha generado la negociación paritaria con las idas y venidas, bueno, la conciliación obligatoria y las perspectivas que hay del ofrecimiento que hay del sector empresario, ¿no? Que ¿cómo ves vos la situación por ahora, Juan? Sí, mirá, Emilio, incertidumbre total. No sé en qué momento, en lo personal y por ahí, a modo personal lo que voy a decir y por ahí las preguntas que hacen los compañeros a la empresa. No sabemos en qué momento de la discusión pasamos de pelear la básica y sumar a un concepto de piso, techo de 70%. La verdad, en lo personal no sé en qué momento pasó eso. Después la incertidumbre también y el silencio al que se llevaron estas discusiones paritarias sin presentación de acta fue algo inédito, digamos, algo que no había pasado nunca, unas paritarias tan largas, pero a su vez también llama mucho la atención el silencio al que se han llamado. Hola, sí. Sí, el silencio que se ha llamado, ¿quiénes? Las cámaras y los dirigentes sindicales. Sí, los dirigentes sindicales. Al solo hecho de no presentar actas en cada reunión paritaria, llama mucho la atención. Por ahí hemos pasado sensaciones, digamos, de confusión. Y uno como delegado es muy difícil por ahí transmitir lo que está pasando a los compañeros en la empresa, porque ni siquiera nosotros podemos tener información clara. A eso es lo que me remito, claro. Es lo que yo siento en lo personal. Y hasta el momento de hoy hay incertidumbre, no sabemos qué va a pasar con la última reunión, pero bueno, está más que claro decir que aquí y aquí para adelante, el que no cumplió con su función, con su trabajo, tendrá que dar un paso al costado. Bien, la verdad que eso es bastante fuerte, ¿no? Y bueno, sí, porque está en el ánimo de todos los trabajadores vitivinícolas. Aparte hay una desconfianza que ya es histórica a esta dirigencia gremial, que bueno, que un poco se ha manejado siempre con estas actitudes, ¿no? No informar a sus delegados, no convocar a plenario de delegados, y donde se los convoca es porque se lo ha exigido y con bastante presión, y bueno, que un poco como que también ellos manejan un tema de mesa chica, no sé si has sentido hablar algo de eso, ¿no? Está la mesa de negociación que dan todas las cámaras y van todos los paritarios. Y después está una mesa chica que le llaman ellos, donde se van, no sé, claro, si los amigotes, con qué, a qué nivel de, digamos, de conveniencia entre ellos existe, pero también existe esa modalidad. Claro, ¿no? Claro, sí, eso ha sido moneda corriente en toda la discusión paritaria, escuchar la mesa chica, números por fuera, números por dentro. Lamentablemente es así, es la incertidumbre, todavía está ya casi culminando en este tiempo que ha habido para llevar todo esto adelante. Vuelvo a decir, yo soy muy visceral, me gusta decir mucho las cosas de frente, así me manejo yo con mis compañeros. El tema es así, hasta el momento no tenemos nada, no tenemos nada. Repartir, diseminar tanto en 4 cuotas, 5 cuotas, lo que se haya hablado, eso a este punto es una burla, Emilio. Y sí, porque estamos hablando de salarios muy, muy deprimidos, muy atrasados. O sea, bueno, ahí se ha estado publicando en algunos medios digitales y no, sobre las apreciaciones que hacen sobre esta negociación, ¿no? Por ejemplo, bueno, Sitio Andino ahí, que se estuvo manejando en los grupos de WhatsApp de los vitivinícolas autoconvocados, plantea claramente esto que vos empezaste diciendo, en qué momento del reclamo de la canasta familiar básica se pasó a un 60%. O sea, claro. Eso por un lado. Y por el otro, la justificación de los empresarios, que ellos dicen, la verdad que tendríamos que llegar a una canasta familiar en el sueldo inicial, pero no se puede. O sea, siguen insistiendo con el no se puede, con que, como si la industria vitivinícola hoy estuviera en sus peores momentos, ¿no? Claro, Emilio, sí, aparte que uno mismo ve y es testigo de la opulencia que hay de todo lo que por ahí los empresarios hacen como para seguir agrandando sus arcas, y nosotros seguimos la misma, seguimos todavía peleando para llegar a un sueldo básico, una canasta básica, y no la podemos lograr todavía. ¿Pero por qué? Porque no solamente se pelea con un enemigo acá se pelea con muchos enemigos. Claro. Pero bueno, eso es lo que yo también los llamo a los compañeros, a estar más unidos que nunca, que no crean que esto porque termina una discusión paritaria se termina. Esto yo creo que ya es como una bola de nieve, se va a ir haciendo más grande, y se tienen que sumar, en esta lucha que ya empezó y yo creo que ya no va a terminar. Y sí, porque ha habido un despertar, ¿no? O sea, ha habido un despertar. Correcto. Y una situación. Correcto. De rebelión, ¿no? Fíjate vos que cuando se empezó con esa marcha el 1 de febrero, un día de semana, un día que si bien era feriado para el trabajador vitivinícola, en muchas bodegas se convocó a producir, se convocó a asistir, y se amenazó en algunos casos con que el que no iba a trabajar iba a ser sancionado, y sin embargo salió la gente a la calle. Después los 48 horas de paro también fueron paros bastante bien acatados, casi con un 100% de efectividad, más allá de los bloqueos que se hicieron. Eso también está mostrando un estado de ánimo, ¿no?, de la gente, que parece que los empresarios no los inmuta en nada. Sí, para mí, digamos, lo del paro sí le dolió mucho, pero también siempre recibiendo el atropello de la parte empresarial, porque fue una acatación muy grande, el acatamiento del paro fue gigantesco, y cada vez que hablo del paro me siento orgulloso, tanto en lo personal también como en mis compañeros, porque dentro de todo trabajo en una empresa que nunca, jamás, se adhirió a un paro. Esta vez pudimos perfilar al 100% de todos los operarios, de todos los compañeros, y perfilar este paro, y orgullosamente podemos decir que ese paro se dio muy bien. Que bueno, es la herramienta que tenemos para poder decirle a la parte empresarial, a la parte gremial, estamos fuertes, pero no vamos a aguantar atropellos ni mentiras de nadie. Bueno, ¿y cómo ves vos también está mostrando un estado de ánimo bastante interesante tu lugar de trabajo? ¿Cómo ves para el resto la posibilidad de que si no se llega a un acuerdo mañana en esta próxima reunión que hay, Si se llegara a convocar alguna medida de fuerza, ¿cómo ves vos el ánimo del trabajador común, ¿no? No te digo tanto de los compañeros delegados o los que están nucleados como autoconvocados, sino el compañero en la bodega. ¿Con qué estado de ánimo lo ves vos para encarar otra medida de fuerza si fuera necesario? Bien, bien, muy buena pregunta. Sí, le he hablado con mis compañeros. Hay un gran porcentaje en el que piensa que para hablar directamente después del paro, de haber perdido 2 días, presentismos y haber ganado un 3%, es muy difícil que mucha gente se quiera sumar de nuevo. Ahí está el buen trabajo de los delegados, la buena información. Pero sí, es verdad, en muchos sectores también la parte sindical nos acompañó. Yo lo veo como que sí, va a ser un poco más difícil, digamos, en el sentido de convocar más, pero no va a ser imposible. Claro. Viendo más que el paro fue muy contundente y que este paro puede ser por más de 48 horas, pero bueno, lo importante también está en la organización que tengamos en la parte de autoconvocados para generar asambleas, para informar. Y lo próximo ahora es pedirle a la gente del gremio, de la federación, que salga a dar explicaciones cómo se dio paso a paso toda esta paritaria, que todavía no sabemos nada, porque sabemos y no sabemos, Emilio. Y sí, aparte las actas esa, bueno, por lo menos esta última fue un poco más clara, se mostraron ahí propuestas de un sector y del otro. Ahora, por ejemplo, el sector gremial solamente propone el 60% y no propone la cláusula de revisión, ponele. Y la parte empresarial, cuando propone la cláusula de revisión, baja todos los porcentajes, o sea que mantiene para su estrategia anual, si se quiere, el mismo porcentaje, ¿no? Sí, hay muchos puntos. En la última acta salieron muchos puntos que los tenemos que tratar, porque también hay una parte donde se habla también de la obra social, que eso tendría que ser una discusión aparte, pero bueno, son ítems, son puntos que hay que ir aclarando en el último acta que salieron y bueno. Como vuelvo a decir, Emilio, el tema de organización ahora, esperar a ver qué pasa en la última reunión. Y es muy importante la unión entre todos los compañeros para seguir adelante y llegar a buen puerto. Bien. Ahora, bueno, otro más allá del conflicto. ¿Qué opinión te genera esta experiencia de autoconvocado? ¿Vos pensás que esto se va a poder darle una continuidad, profundizar, ampliar, mantener en el tiempo o puede terminar con el reclamo salarial nada más? No, Emil, yo ya con la convicción que sobrevuela en todo el grupo, esto recién empieza, esto después de discusiones paritarias hay que seguir haciendo ayudas a compañeros. Hemos visto hace poco un caso de atropello literalmente a un compañero vitivinícola. También se va a acercar a esas personas, y así como esos casos, muchísimos más que hay, violencia laboral, violencia verbal. Ahí también tiene que estar autoconvocado, tiene que estar más fuerte que nunca. Y yo, en lo personal, yo veo que este grupo, tanto de delegados como compañeros que se suman, ya no se corta. Esto va para adelante. Muy bien. O sea que es algo que está instalado en los compañeros y bueno, y que puede surgir, como por ahí se ha dicho, las nuevas direcciones de los organismos sindicales, ¿no? Claro que sí. Bueno, lo importante es la experiencia, ¿no? Yo te digo que en muchos años no se había dado una cosa así, ¿no? Con esta independencia, decir, bueno, nos movilizamos y nos movilizamos, El sindicato dijo paro en su casa y autoconvocado dijo vamos a la bodega, vamos a garantizar el paro, y se salió. Y bueno, yo creo que ese ejercicio hay que mantenerlo, ¿no? Y esa convicción que hay, como vos decís, en varios compañeros que están participando como delegados, como algunos como arrimados nada más, porque no son delegados, porque el sindicato no quiere que haya delegados en muchos lugares. Yo creo que esa es lo que es lo nuevo, ¿no? Lo que viene, como se decía sí, antes, lo sí, que viene. La nueva escuela, digamos, la escuela combativa, eso es muy importante, tener convicción en el grupo. Sí. Mantener siempre la convicción de grupo en alto. Y como te digo, esto no tiene que parar, esto ya arrancó, vamos para adelante. Ya le hicimos saber tanto a los empresarios como a los dirigentes gremiales que las decisiones no las toman ellos, la última palabra ahora la tiene el compañero vitivinícola. Claro. Eso me parece que es así, Emilio, y ya se tiene que hacer esa idea de aquí en adelante, que la última palabra la tiene el compañero vitivinícola. Bien. Y para eso hay que utilizar la asamblea como método, ¿no? Correcto, sí, obvio. ¿Ustedes ahí en tu establecimiento se pueden hacer asambleas o han hecho, digamos, el intento? Porque en varios lugares sabemos que no se permite. Y si se pide autorización, primero hay que pedírsela que se haga a través del sindicato. No, nosotros estamos en ese sentido un poco complicados en el tema de que, como te decía más adelante en la nota, nunca fuimos de perfilar a un paro con los compañeros. Sí. Siempre fuimos muy sumisos, por decirlo así. Sí. El tema de las asambleas por ahí no está bien visto, no nos dejan, pero bueno, lo importante es que siempre tenemos un plan B. Tenemos ahora, hoy en día, la tecnología. Ajá. Grupo de WhatsApp, donde estamos comunicados no solamente una hora que se le puede pedir a la empresa, sino que estamos comunicados las 24 horas. Claro. Entonces, así es más fácil saber lo que necesita el compañero. Claro. Hemos sacado temas complicados también de personales de cada compañero adelante, bueno, por la unión que se ha generado desde hace un tiempo. Pero qué bien. Bueno, por eso, utilizando todos los métodos que tengamos a mano. Perfecto. Yo creo que esa es la mejor medida que podemos tomar, ¿no? Estar permanentemente consultando a los compañeros, porque yo creo que ese ejercicio hay que retomarlo, ¿no? Porque antes, fíjate vos que lo mismo, como vos decís, hoy los dirigentes gremiales tienen que saber de que ellos no tienen la última palabra. Y bueno, y que si firman algo sin consulta, bueno, será una marcha más para el tigre, ¿no? O sea, que por supuesto los va a poner en evidencia con respecto al mal concepto que se tiene de ellos, de muchos compañeros, ¿no? Correcto, sí, así es, Emilio, así es. Bueno, Juan, la verdad que ha sido un gusto charlar con vos. Esperemos que mañana salga algo realmente positivo para el trabajador y que, por supuesto, esta gente no actúe por la propia y por lo menos consulte. Que nos dé el gusto de decir no lo queremos y bueno, y si firman igual será cuestión de ellos, ¿no? Claro, Emilio, sí, así es. Que sepan que hay muchos ojos que los están mirando y que ahora también hay bocas que los van a direccionar por el buen camino. Y si, bueno, como ya te dije, si no van por el buen camino o no pelean por el obrero vitivinícola, y bueno, el paso al costado estará seguro para ellos. Bueno, déjame terminar, saludar a tu audiencia, Emilio, un gran saludo para vos también. Bueno, Juan, muchas gracias, y muchas gracias por atendernos, y mucha suerte con la lucha. Más suerte no. Seguimos en la lucha y convicción en la lucha, como vos lo estás planteando, que así vamos a tener buenos resultados. No será hoy, será en el corto plazo también, porque hay mucho para pelear ahí en vitivinícola. Claro, sí, es una batalla. La guerra falta, pero hay que ir ganando de batalla a batalla. Bueno, muchas gracias, Juan. Buenas noches. Buenas noches. Dale, Emilio, un saludo grande. Gracias. Bueno, estuvimos charlando con Juan, delegado y obrero vitivinícola, bueno, que nos contaba sobre cómo se ha llegado a esta instancia de negociación paritaria. Aparentemente se estaría en las últimas negociaciones. Por supuesto, la representación empresarial no contempla la canasta familiar básica como sueldo inicial, y la representación gremial, de repente, en algún momento, bajó de la canasta familiar básica a pelear un 60% que se presentó como piso, y hoy resulta que lo termina negociando como techo. Así que, bueno, están todos los trabajadores vitivinícolas expectantes, e indudablemente hay muchos sectores, hay muchos compañeros vitivinícolas que consideran de que si se llegara a obtener hasta ese 60% en la forma en que lo quieren ofrecer, no es lo que estaban reclamando. Otros insisten con mantener la canasta familiar básica como objetivo, y bueno, y ahí está, la moneda está en el aire, como se dice comúnmente. Y bueno, la bronca de los trabajadores se expresa de una y otra manera. Con esto nos vamos a un corte y seguimos con más de La Chispa, y le agradecemos a Esteban Garay la magistral actuación ahí en los comandos de la consola de operaciones. Nos vamos a un corte. Somos calle, somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y campesinos por la clase verdadera, por los que de fuera vinimos o que por ellos vivimos fuera, nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, no pasarán, seremos más. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Bueno, volvemos con más de La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Y bueno, vamos a charlar con Martín, delegado de Trabajadores Portuarios de Terminal 5 en Buenos Aires, conocido como BACSA también, Buenos Aires Container Terminal S.A. La semana pasada no alcanzamos con el tiempo que tuvimos, pero estaban en pleno conflicto, estaban con un paro de varios días y con un bloqueo, todo más, no sé cómo llamarlo, un bloqueo donde no se permitía ni el ingreso de ningún contenedor. Bueno, sabemos que después eso tuvo otro desenlace, así que bueno, vamos a dejarlo a que nos cuente Martín. Martín, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Martín, gracias por atendernos, disculpá la hora, capaz que estabas en tu hora de descanso. Contanos, Martín, ¿cuál fue el origen del conflicto y cómo está en este momento? Mira, para entender este conflicto tengo que volver para atrás a la década del 90. En el año 92, el gobierno de Carlos Saúl Menem privatiza el puerto de Buenos Aires, como hizo con todas las empresas del Estado, ¿no? Sí. Liquidando convenios colectivos de trabajo. A nosotros, a los portuarios, nos tocó el decreto 817. En ese momento, el puerto de Buenos Aires, el gobierno menemista lo divide en tres. Tiene cinco dársenas hoy día el puerto de Buenos Aires. Sí. Las tres primeras dársenas se las asigna la empresa TRP, claro, hoy en día de capital árabe y de la empresa Román. Uh-huh. Otra dársena se la da a la terminal 4 APM Terminal de capital danés. Y la tercera y quinta dársena se la da a la empresa BACSA, Hutchison Port de capital chino. Chino. Las licitaciones menemistas todas terminaron en el año 2012 y 2013, y los gobiernos, y ningún gobierno tuvo política de marina mercante, en vez de fomentar un puerto nacional o de hacer una nueva licitación, lo que hacían era dar extensiones, ¿no? Claro. Dos años. Han pasado todo tipo de gobierno y ninguno se ha comprometido en verdad con la causa de la marina mercante nacional. Esta nueva extensión de licitación se dio en mayo del año 2020, hace un año exactamente. Sí. El ministro de Transporte, Alberto Fernández, el señor Meoni, va a la empresa Terminal 5 BACSA y hace un acto, una puesta en escena, diciendo que se le iba a extender por 2 años a las tres terminales por igual, o sea, hasta mayo del 2022, y con otra promesa de campaña que se iba en mayo del 2022 sí a hacer una gran licitación. Un mes y medio después, los trabajadores nos enteramos por medio del boletín oficial que a la empresa BACSA no se le extendió hasta mayo del 2022. Fue toda una puesta en escena. Claro. Se le dio hasta su fin de concesión, que es mayo del 2021, o sea, dentro de 10 días. Bien. Ahí empezó una serie de reclamos gremiales. Como trabajadores nos preocupamos qué iba a pasar con los 800 trabajadores que trabajan en la terminal portuaria, más 300 más de forma indirecta. Sí. El gobierno, por medio de la AGP, que es la Administración General de Puertos, el ente estatal que regula el puerto de Buenos Aires, hoy en día comandada por Sergio Beni, y un hombre del Frente Renovador, un hombre machista, de la mano de Felipe Solá y toda esa banda, nos dice a los trabajadores que el trabajo que está hoy en día en Terminal 5, el Join Cosco, le digo a la audiencia, un Join es un conjunto de empresas marítimas que hace toda la ruta de Asia, la tercera a nivel mundial, toda esa carga iba a ir a las otras dos terminales que se dicen en 2022. Decimos, y los trabajadores que están actualmente en la Terminal 5, ¿qué va a pasar? Nos vuelve a mentir este gobierno y nos dice que la estabilidad laboral está garantizada. ¿Por qué les digo mentir? Porque como trabajadores y representantes sindicales nos juntamos con las otras dos operadoras y nos dicen que iban a absorber al personal. ¿En qué condiciones? Nos ofrecieron pasar terciarizados y jornalizados. O sea, trabajadores de planta, con 25 o 30 años de antigüedad, personal esencial, que no paramos ni con toda la pandemia, altamente calificado, íbamos a pasar terciarizados, a una empresa tercerizada, y pro jornal. el jornal se va a regir por el convenio 441, ya hice un montón de notas y lo recalco un montón de veces. Este convenio 441 es un convenio que firmó la Federación Marítima y Portuaria, dirigida por Juan Carlos Smith, en el año 2006, y las empresas se agarran de ese convenio, lo abrazan, para pagar el jornal de ese convenio. Pero traduzco, nos ofrecen 18 jornales de 3.000 pesos, o sea, nos ofrecen 50.000 pesos de salario, claro, cuando un trabajador portuario está ganando 4 o 5 veces más ese valor. Claro. A raíz de eso, se inicia un conflicto, hace aproximadamente un mes, donde se inicia una huelga con un buque operando, fuimos al paro, intervino Cancillería, un montón de entes estatales, una jueza, la jueza Capuchetti de Comodoro Pino, encima que levantemos la medida de fuerza, siendo ella garante de una reunión con el Ministerio de Trabajo y distintos ministerios, accedimos como trabajadores al pedido de la jueza, nos sentamos a negociar con Trabajo y no nos dan ninguna solución. Al otro día Trabajo no se presenta más a las reuniones, así que después de esa serie de reuniones que no tuvieron fruto, volvimos a la calle y decidimos realizar un bloqueo de todo el puerto de Buenos Aires. El bloqueo se realizó con asamblea de base, con mandato, con delegados, con asamblea bien democrática. Sí. Votamos el bloqueo y estuvimos 12 días, bloqueando el puerto de Buenos Aires. Las consecuencias fueron, bueno, mercadería que no entraba ni salía, desabastecimiento en las plantas automotrices, tanto Renault como Mercedes-Benz pararon un turno de producción. Claro. Y lo que te puedas imaginar, faltante de todos lados. Exigimos al gobierno nacional que el cuerpo delegado sea partícipe de las negociaciones. Nunca nos recibieron hasta que el día domingo pasado a las 6 de la mañana, comandado por la ministra de Seguridad, la señora Federic, nos envió 1.200 efectivos, 1.200, no 120, 1.200 efectivos, carros hidrantes, carros de asalto, topadoras para desalojar a 600 padres de familia. Decidimos pacíficamente levantar la medida, agotamos todas las instancias, en ese momento se abrió una ventana de diálogo para ver si podemos, aunque sea, destrabar el conflicto. Claro. La denuncia nuestra es un plan de tercerización, precarización del puerto de Buenos Aires, de mano del gobierno neomenemista de Alberto Fernández y en complicidad con las multinacionales. Claro, el ajuste que está aplicando este gobierno es increíble, ¿no? Me nombraste a Terminal Río de la Plata, Terminal 4, Baxa, sí. ¿Y Exolgan de qué juega? Exolgan está, que son de Mendoza, capaz que no conocen. Sí. Las tres terminales que te nombré recién se encuentran dentro de la capital federal, sí. Puerto de Buenos Aires. Como el puerto es nacional, ¿no? Pero se encuentra en capital federal. Sí. El puerto de Exolgan queda del lado de provincia, es fuera de la capital federal, se encuentra en la localidad de Locut, partido de Sanea. Pero ellos no pertenecen al ente estatal que regula el puerto de Buenos Aires. Ellos tienen su ente estatal, digamos, que lo regula. Ajá. O sea, es independiente Exolgan. Es independiente. Es puerto provincial. Ajá, bueno, sí, porque está también Terminal Zárate, que también eso. Ahora, indudablemente que esto es un negocio corporativo de los monopolios, ¿no? O sea, que porque se están desguazando una terminal y repartiéndosela entre las otras dos privadas. Claro. Pero nosotros creemos que no es una cuestión de absorbernos en cuestión económica, porque más o menos las empresas han perdido 200 millones de pesos y hubiesen pagado salarios de trabajadores de por vida. Claro. Y lo vemos como una cuestión política, porque si un cuerpo delegado con mandato de base le gana al Estado Nacional, le tuerce el brazo a los multinacionales, claro, somos el reflejo de los trabajadores de todo el país, ¿no? Ahí me han llamado, como me están llamando ustedes, y te agradezco, de un montón de radio del país, sí, y trabajadores pendientes de si ganábamos o no, porque era un reflejo de todo el país, ¿no? Claro. Sumado el conflicto en Neuquén, de los empleados de salud cortando vaca muerta, hay conflictos sociales en todo el país. No, sí, incluso te digo acá en Mendoza, había una experiencia después de muchos años con los trabajadores vitivinícola que se organizaron en forma autoconvocada y superaron a las direcciones gremiales, provocando una situación, bueno, que todavía no se resuelve, pero está. O sea, indudablemente que justamente por eso también era nuestra intención de charlar con ustedes, porque son conflictos donde toda la clase se puede referenciar, ¿no? Y lo que ustedes están reclamando, más allá de lo justo, es también, ¿no? Es una crítica fuerte a una política de gobierno que, como vos decís, se mantiene a pesar de los ejecutores, ¿no? Porque si vos me decís que estas concesiones privadas que se hizo del puerto de la Nación, digamos, se mantuvo durante todas estas gestiones que han venido de Menem para acá, es porque, bueno, hay un poder ahí económico fuerte de estos monopolios portuarios para mantener esta explotación. Porque te digo, yo, o sea, estuve vinculado muchos años a la logística de comercio exterior y sé la plata que entran en estas terminales, lo que se paga por terminal. O sea que es un negocio, bueno, que el exportador muchas veces se ve obligado a pagar, si quiere sacar su contenedor al exterior, ¿no? O sea que a mí me tocó negociar con el gobierno de Cristina. Sí. Después me tocó el gobierno de Macri. Sí. Estuve con el gobierno de Kirchner y estuve con este gobierno y te puedo asegurar que todo igual. Claro. Exactamente, sí. Todo igual. No hay un proyecto de país, no hay un proyecto de que se llama Nacional y Popular. Claro. Es una farsa, es una puesta en escena. Está el tema de la hidrovía. Otra, está, sí, a punto de resolverse. Uh-huh. Y quiere volver a poner manos privadas, donde ya hay un tema de la hidrovía, es un tema muy, muy, muy interesante, ¿no? Porque la hidrovía es privada. Los puertos que están en el polo oleaginoso de toda la parte de Rosario son todos puertos privados. Claro, o sea, sí. Cargill, Monsanto, Bungibor, Pérez Compán tienen los puertos, los buques, la hidrovía y el polo de precio a la soja. O sea, el precio valor de Chicago no lo cuenta. Es lo que quiere Bungibor y Monsanto, las multinacionales, el precio del cereal repercute directamente en la góndola de todos los trabajadores y habitantes del país. Entonces, claro. Incluso una política económica, una política de una marina mercante nacional, los piseos reactivados, si se reactive todo, nunca se va a cambiar nunca. Claro. Argentina gasta en fletes marítimos 8.000 millones de dólares al año. Sí, sí. Entonces, nosotros luchamos contra una. Nuestro paro fue contra 4 meses. Bueno, nos tuvieron que desalojar 1.200 policías, ¿no? Claro. La verdad que una lucha titánica la de ustedes. Y como vos decís, enfrentando a los peor de la concentración monopólica capitalista. Tal cual. Porque hoy todo es el saqueo a través de las exportaciones que se hace. Y bueno, incluso lo que vos me decís, ¿no? Cómo, si, por ejemplo, las grandes corporaciones, estas sojeras, controlan los puertos, los buques, ¿qué controles hay para digamos, los pagos de impuestos, los ingresos de divisas, que supuestamente es un poco lo que nos beneficia como país de estas exportaciones, ¿no? Si nadie, o sea, todo está en manos de ellos, ¿qué controles hay? Ellos pueden declarar que sacan tantas toneladas y, bueno, y no hay cómo comprobarlo tampoco. No, es imposible. Y encima este gobierno, que dice ser nacional y popular, viene de la pasada de Estados Unidos, el gobierno de Libia, y le dice la comunidad. Claro. Ya de ahí para abajo puedes esperar cualquier cosa. Bueno, Martín, ¿y el resto de los trabajadores portuarios que se desenvuelven en las otras terminales, la TRP y la 4, ¿cómo ven esta situación de ustedes? ¿Son solidarios? ¿Les preocupa? ¿Piensan que les vienen a sacar el laburo a ellos? ¿Cómo es la historia? Nosotros intentamos explicar a los demás compañeros que lo que nos pasa a nosotros hace un reflejo para ellos. Sí. Porque en el año 2022 hay una nueva licitación de todo el puerto de Buenos Aires y si 800 trabajadores portuarios son terciarizados, precarizados y formalizados, y no nos va a tocar a eso. Claro. Intentamos explicarle, pero a veces es un poco difícil, ¿no? Porque los que tienen que hacerlo, la dirigencia que tiene que hacer ese trabajo, si no lo hace, es muy complicado para nosotros. Pero bueno, recibimos el apoyo y solidaridad de muchas organizaciones sindicales. El compañero Pablo Mozano se solidarizó, estuvimos con el Derechos Humanos, Nora Cortina, Pérez Esquivel, sí. De gente del partido de izquierda solidarizarse. Claro. Pero bueno, aguantamos hasta donde pudimos, 12 días, hoy está esta mesa de diálogo y vamos a ver si podemos destrabar el conflicto. Claro, recuperar algo. Es muy difícil, pero bueno, claro. Es imposible. Exacto, porque aparte, bueno, como vos decís, la tercerización, más allá de la inestabilidad que le genera, bueno, también implica un achatamiento salarial fabuloso con tal cual. Y bueno, ese puede ser, sí, como vos decís, si esto funciona ahora con sobre 800 trabajadores, dentro de un par de años se puede aplicar a todo y bueno, habrá que, o sea, es una posibilidad, ¿no?, de que se intente eso, porque justamente, ¿no?, lo que se está buscando, incluso en estas negociaciones paritarias que también son tremendas, porque las dirigencias sindicales hoy están actuando a favor de estas políticas que son propatronales fundamentalmente, es mantener los salarios depreciados, ¿no? O sea, es como una premisa que tienen, salvo algunas excepciones como la de los aceiteros o los bancarios, pero el resto está negociando por debajo de los índices inflacionarios. Lo tomamos como la reforma laboral que Macri no pudo hacer. Bueno, esta gente vino a terminar el trabajo de Macri. Claro, claro. Y vino a poner el cascabel al gato. Exactamente, sí. Exactamente. Con el verso y el relato este de lo nacional y popular. Sí. Y de que hay que ser solidario, porque ese otro planteo que te hace, hay que ser solidario, compañero, hay sectores que están peores. Pero entonces... Ellos fueron solidarios, son solidarios con las empresas. Claro, indudablemente. Como tuvieron que decidir de qué lado de la vereda poner la situación de los empresarios y nos mandaron 1.200 policías. Claro, y sí. Y sí, acá también lo vemos, ¿no? Lo vemos, los beneficios y los subsidios son para las empresas, no para los trabajadores. Y imagino ahí con todas, hubo mucho más al tanto, porque yo imagino lo que es el negocio del vino, eso, yo imagino gente explotando campos que pues, se están de uva, ¿no? Imagino que debe ser así. Sí. Bueno, se arregló el precio del vino, pero eso lo beneficia a los patrones nada más, pero el salario sigue estando por debajo de la canasta familiar básica, fíjate vos. Nosotros acá es un poco... Y vemos que hay muchos sectores que están por debajo de esa línea, o sea... Hay muchos, esta política y este relato está generando, sostiene empleo con sueldos de pobreza. Parece que esa es la premisa que se han puesto y bueno, y con la justificación del relato este que tienen de lo nacional y popular, tienen a muchos engañados. Y bueno, y confundidos también, ¿no? Porque a veces la confusión genera parálisis y bueno, no. Pero bueno, ustedes están dando una pelea, son un ejemplo, y la verdad que si logran revertir la situación, como vos mismo decías, son una vidriera para todo el movimiento obrero que está dando una pelea hoy en todo el país. Martín. Sí, igual me preocupa también el tema de Neuquén, están los docentes cortando Vaca Muerta. Claro. Y no sale a ningún lado, no hay decisión. Ahora es muy triste, el periodismo argentino está muy cada vez más amarillo y genera tristeza, odio, porque uno ve los canales de televisión y la verdad que no da un reflejo de la sociedad, es muy triste. Por eso te agradezco el llamado, como le agradecía a varios medios del país que me están llamando, porque son muy pocos los periodistas con vocación que ofrezcan su trabajo, su radio, ¿no?, para expresar. Indudablemente. Bueno, Martín, te agradezco mucho y bueno, un saludo y toda nuestra solidaridad con nuestra digamos, nuestra solidaridad efectiva es la difusión, y esto, bueno, lo vamos a hacer conocer acá, así que no está la gente que nos está escuchando, y después por las redes también que subimos los reportajes, ¿eh? Muchas gracias. Un corazón de parte del portuario acá, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Martín, buenas noches. Hasta luego, bueno. Bueno, estábamos charlando con Martín, delegado de los trabajadores portuarios de la Terminal 5, Buenos Aires Container Terminal Sociedad Anónima, así se llama. Originalmente, como decía el compañero, desde la privatización del gobierno de Menem, como con capitales chinos, bueno, se le termina la concesión este año y se reparte en las otras dos terminales con capitales árabes y daneses, ¿no? Estamos hablando de Terminal Río de la Plata y Terminal 4. Y bueno, y con esta tremenda agresión a la estabilidad laboral de 800 trabajadores, que de ser hombres con muchos años de antigüedad y con un convenio de trabajador portuario, van a pasar como terciarizados y con un convenio mucho más bajo a estas dos empresas, que eso también implica un achatamiento salarial fabuloso, porque es un 25% el salario prometido a lo que estaban sacando como trabajadores efectivos, o lo que sacan los trabajadores efectivos, y además bueno, una precarización brutal, ¿no? Porque ser terciarizado no implica continuidad, implica trabajo temporal y ese tipo de cosas. Bueno, esa es la política, como decía y denunciaba el compañero Martín, del proyecto nacional y popular, que ante el poder de los monopolios, ante el poder del capital financiero, sucumbe y termina regalando a los trabajadores y relegando a los trabajadores a una situación de inestabilidad y de pobreza. Con esto nos vamos al corte. Había una vez resultado de un juez que era amante de los jueves, un gran señor que sufría el deshonor de sus sirvientas infieles. El señor con el juez. más indiferente. Si alguien se ríe. Bueno, volvemos con más de La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. Y bueno, estamos en comunicación con Mirta Fajet, representante del SUTE, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Mendoza, que convocó a un paro de 48 horas y también un caravanazo. La intención de la charla es que ella nos haga una evaluación sobre esto y bueno, y cómo está el reclamo, cómo ha quedado y con las autoridades provinciales. Mirta, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos y todas. Bueno, Mirta, muchas gracias por atendernos, disculpa el horario. Este programa no, por favor. Sale hasta las 22:30, así que hemos tratado de... Sí, los horarios de ustedes son distintos, otros me llaman a las 6:30 de la mañana, pero bueno, está bien. Bueno, entonces, hay que hacer el sacrificio, estamos, así como lo hacen ustedes. Estamos perdonados, entonces. No, si no hay ningún problema, todo bien. Bueno, Mirta, contanos cómo evaluaron el paro, el caravanazo que por lo menos nosotros fuimos testigos en algunos aspectos que fue bastante concurrido. Y bueno, ¿y en situación queda este reclamo de la no presenciabilidad por ahora? Bueno, mira, el paro tuvo un buen acatamiento, no vamos a decir que fue un 100%, porque no fue, no creo que haya llegado al 50%, pero... fue una medida tomada, digamos, ante la digamos el desconsuelo de decir que empezaron a fallecer compañeros trabajadores de la educación y la situación de Walter Dean fue la que rebalsó, digamos, el vaso y el sindicato puede, la conducción, hay un artículo en el estatuto que sí podemos llamar una medida de fuerza. Bien. Ahora, el caravanazo también estuvo bastante interesante, nosotros habíamos pedido a los compañeros y compañeras que no hicieran presencialidad, sino eran un vehículo, ya sea bicicleta, monopatín, moto o auto. Sí. Porque justamente estamos pidiendo la no presencialidad, entonces no queríamos... provocar aglomeración de personas frente a la Casa de Gobierno, claro. Pero aunque nosotros pedimos esto, bueno, hubieron algunas compañeras y compañeros que, como no tenían con qué asistir al caravanazo, decidieron esperarnos en la Casa de Gobierno. Bueno, hicimos el reclamo que, por supuesto, ya sabemos que es volver, o sea, suspender la presencialidad transitoriamente hasta que baje la ola de contagio. El gobierno no nos ha respondido, o sea, nos ha respondido mal con esta medida de fuerza porque nosotros tenemos comisiones técnicas los jueves y los viernes de las comisiones que ellos firmaron en la última paritaria no salarial para ir avanzando en los distintos temas no salariales y hoy nos avisan que nos han suspendido estas reuniones. El motivo, la medida de fuerza. Claro. Por lo tanto, es como decir, ustedes hacen una medida de fuerza, nosotros no volvemos a las reuniones. Claro. De ese modo, o sea, nos impiden seguir avanzando en los derechos hacia los compañeros y compañeras que teníamos. Tenemos la Comisión de Violencia de Género para la reglamentación de la ley, sí. La titularización de celadores por paritarias, una nueva titularización por paritarias, reglamentación de tareas y los movimientos de media que son sumamente importantes para el conjunto de trabajadores y trabajadoras de la educación. Claro. La forma de presionarnos es esa. Ante una medida de fuerza, el gobierno no se presenta a las comisiones. De todos modos, nosotros vamos a hacer una denuncia en la subsecretaría, porque si bien la subsecretaría pertenece al mismo signo político que el gobierno provincial, claro. Tiene la obligación de ser, digamos, la persona que obligue a sentarse nuevamente el gobierno a las comisiones para terminar lo que estábamos llevando hacia adelante y poder firmar esa paritaria el día 27 de mayo. Con esto que ellos nos hacen, nos están atrasando, vamos a llegar al 27 de mayo sin haber llegado a los acuerdos generales que ya teníamos casi pactados. Así que bueno, esa es la situación que tenemos hoy. Claro, o sea más que, allá de sí. que tampoco han reducido la presencialidad, las escuelas se siguen cerrando, escuelas, burbujas, para mí ya no es normal la cantidad de contagios que hay. Claro. Entonces, lo que debiera hacer realmente, si son conscientes y dejar de ser tan cínicos, y es justamente cerrar la presencialidad hasta que bajemos la ola de contagio. Máxime ahora que vienen las bajas de temperatura, que esto sabemos que el virus se va a agilizar, y bueno, ya tenemos colapsado las unidades de terapia intensiva. La verdad que es, a mí me asombra de que este gobierno nos lleve hasta este límite, ¿no? Sí, la verdad que es inexplicable, ¿no? Más allá de que ellos mismos reconocieron, a pesar de todas las limitaciones que se tuvieron el año pasado, de que a pesar de los problemas de conectividad y todas esas cosas, de que no fue un fracaso, digamos, cómo se encaró el año pasado el tema del trabajo virtual, más allá que también significó un gran esfuerzo para los docentes y para las familias. Pero no consideraron que hubiera fracasado, digamos, la experiencia. Entonces no se entiende cómo hoy se sostiene tan tosudamente una posición en función, no sé, de qué, porque los resultados están a la vista, ¿no? Como vos misma decís, burbujas que se caen por contagio directo. Yo, por ejemplo, charlaba hace una hora con mi hijo, que está en una escuela técnica, y me contaba uh-huh. que tiene dos profesores que le dan virtual las clases. Y yo le digo... Sí, porque son personas de riesgo, grupos de riesgo. Claro, porque son personas de grupo de riesgo, se entiende. Le digo, pero ¿para qué lo hacen ir al colegio si ustedes si son virtuales? ¿Por qué no lo hacen cada uno en su casa? Entonces, ¿pero vas a venir a la escuela para tener clases virtuales? Claro. Eso es una locura. Eso es lo que... Eso es una locura. Bueno... Excepto que el alumno o el estudiante no tenga internet en su casa, bueno, va a la escuela y usa internet de la escuela. Por pero eso. Si el chico tiene internet en la casa, no tiene sentido arriesgar lo que salga. Claro, por eso no son todos, ¿entendés? O sea, eso es lo que yo le preguntaba. Bueno, pero si todos... Es más, hay pibes que van con... Como, digamos, algunos no tienen teléfono en condiciones para... cargar el Zoom, sí. Algunos van con una notebook, con una tablet, uh-huh. o sea que eso lo podría tener en su casa. Y sí, realmente, aparte no arriesgar el aparato que se lo roban en la calle. Por supuesto, pero aparte también los estás haciendo concurrir, y bueno, y me dice, y le digo, bueno, y el que no tiene, ¿cómo hace? Y la preceptora trae una notebook y ahí se juntan, o sea, se ponen uno encima del otro. Claro, los dos con una, o sea que no mantienen la distancia, claro, reglamentaria. O sea, fíjate vos cómo se da en estos casos, ¿no? O sea, yo te digo, bueno, me parece un absurdo total, y más si está justificado, el profesor no va porque tiene porque tiene más de 60 años, lo que sea, o tiene una patología de patología de riesgo, sí. Entonces, ¿por qué ir a hacerlos concurrir, ¿no? Que en todo caso... A mí también me gustaría saber cuál es el pensamiento de este gobierno, porque la presencialidad no es la presencialidad que tenemos fuera de pandemia, de un 100%. Claro. Es una presencialidad muy reducida debido a que son burbujas, siendo que en algunos casos exceden la cantidad de alumnos de acuerdo a la superficie de las aulas. Sí. Y que, por ejemplo, hay alumnos que van una vez, una semana al mes. Claro. Entonces, ¿qué tipo de presencialidad estamos defendiendo? Sí. A mí que me perdonen, pero yo insisto, es una mentira y es un riesgo muy grande para la cantidad de horas de presencialidad que tienen nuestros alumnos y alumnas, nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estamos diciendo suspender la presencialidad hasta que baje la ola de contagio. Claro. Supongamos que, no sé, porque acá temen que en junio sea peor. Pero bueno, después del receso escolar, volvamos a la presencialidad, o si baja la ola de contagio, en un mes, en 20 días, estamos otra vez en la escuela. Claro. Pero ¿qué sentido tiene arriesgar? Y no solamente estamos hablando de arriesgar los trabajadores y estudiantes, sino la comunidad, porque los chicos no se quedan quietos, los chicos también se trasladan. Los profesores de media trabajan en muchísimas escuelas, claro, y por día pueden tener hasta 7 grados diferentes. Sí, sí, sí. Entonces, 7 cursos. Entonces, ¿de qué me están hablando que no se contagia la escuela? Sí, claro que se contagia. ¿Pero por qué? Porque ellos dicen que un grupo reducido de trabajadores o estudiantes van en micro. Eso no es real. No. Eso no es real. Movemos muchísima gente. La educación mueve muchísima gente en transporte público de pasajeros. Claro. Y es ahí donde no hay, donde ya debieran haber dicho, no va ningún pasajero parado. Claro. Mínimamente eso, y con ventanilla abierta. Y son cosas que están en el protocolo, pero que no se cumplen. Y sí. Y no se cumplen porque ni la Dirección de Transporte ha puesto lo que tiene que poner, que nosotros lo explicamos y lo pedimos en una reunión, en un horario diferenciado para la escuela, un micro para los escolares y sus padres, que a veces son acompañados por los padres, especialmente los más chiquitos, y otro micro que fueran juntos para la gente que trabaja en el comercio o en otras entidades. Claro. Pero bueno, no lo hicieron. Ahora que los contagios subieron, bueno, ahora estaba escuchando un noticiero que van a reducir la presencialidad. Si van a reducir la presencialidad que hoy tenemos, ya no tiene sentido tampoco. Claro. Ya no tiene sentido, porque entonces, ¿qué van a ir? Menos horas. ¿Cuánto puedo aprender en 2 horas o en 2 horas y media? Vamos. Exacto. A la virtualidad. Y ahí vamos a tener las 4 horas 30 que tienen los chicos normalmente los días de trabajo. Claro. Entonces, o todos los días, y te digo algo que la gente, muchos no entienden, el trabajo virtual para un profesor o una maestra de inicial, primario, es muchas más horas de trabajo, muchas más. Porque cuando estás en la presencialidad, podés evaluar a 10 chicos juntos. Cuando claro. estás en la virtualidad, vos das los contenidos hasta que cada uno lo atienda, lo explica, y después tenés que evaluar uno por uno a través de un video. Claro. Entonces son horas y horas. Lo mismo le pasa a los maestros especiales de plástica, música, educación física. Entonces son horas interminables. O sea, sí, ya sí, ahí sí. trabajamos más del doble de lo que se trabajaría en la presencialidad. Entonces, para el docente no es fácil el trabajo virtual, porque nos lleva muchas horas, mucho trabajo a través del GEM para cargar asistencia, notas, pruebas, evaluaciones, contenido. O sea, es mucho trabajo, no es más fácil para nosotros. Claro. La gente nos dice que no queremos trabajar. Si ellos supieran lo que es atender la cantidad de alumnos que uno tiene, especialmente, por ejemplo, en media, porque en primaria vos tenés, ponele, 25, 30 y ya está. Claro, son eso. Excepto algunas escuelas que son las menos, que tienen 40 alumnos, que claro. eso pasa también. Pero en la secundaria podés llegar a tener 100 alumnos. Claro, sí, sí. Entonces, ¿cómo creen que para nosotros es más fácil? No es más fácil, no es más fácil. Estamos pidiendo por una cuestión de seguridad de la salud claro, y la vida. De la vida. Que trabajadores, estudiantes y la comunidad en general, claro. toda la sociedad. Pero yo no sé, no sabemos qué pasa con el gobierno, porque si son intereses por las elecciones, pues las van a perder con esta forma de actuar. Indudablemente que tienen gente que lo avala, pero si vos ves a través de internet la cantidad, es más, el periodista que está en Israel, no sé si vieron esa nota, no me acuerdo cómo se llama. Él decía, dice, me voy a meter en un brete con lo que voy a decir, pero en Israel, que pudieron decir, se sacaron el barbijo y salir ya a las calles y volver a la presencialidad de la escuela, pero porque tuvieron que suspender las clases presenciales. Claro. Lo comprobaron, en muchos países ya está comprobado que la escuela, al mover tanta gente, lleva contagio. Y sí. Entonces, pero es una cuestión lógica. Estamos hablando de países uh-huh. que ya lo probaron. Claro. Que ya lo probaron, que ya tienen los testimonios, tienen cifras, tienen de todo. Y sin embargo, acá hacen oídos sordos y ojos ciegos. Sí. ¿Cuál es el interés que tienen? No, la verdad no lo entiendo. Sí. La verdad no entendemos cuál atrás de qué van. Claro. ¿Por una cuestión de fuerza, a ver quién puede más? A costa de la vida de la gente? Me parece terrible. Yo, digamos, haciendo una comparación así, no técnica, pero por lo menos a esta altura, el año pasado, había menos contagio que de los que tenemos ahora, por ejemplo. Y sí, porque se cerraron el 16 de marzo, nos encerraron, como quien diría, todos. Claro. Pero sí, ahora, habiendo tenido la experiencia del año pasado, habiendo visto y teniendo experiencias de otros países, hoy se niegan a cerrar. Nadie está diciendo que cerremos todo. Claro. Cerremos parcialmente, cerremos temporalmente. Temporalmente. Vamos evaluando paso a paso, día a día. Pero no, probemos 15 días. A ver, ¿cuál es el problema de probar 15 días? ¿Por qué la negativa? ¿Por qué ese no rotundo? ¿Por qué ese? Es más, o sea, a mí me gustaría hablar con Tomás, pero bueno, no nos va, no, ahora no nos atienden, están enojados. Pero Tomás ha estado contagiado de COVID porque no salía en los medios y no salía en ninguna nota. Yo quisiera saber cómo la ha pasado o cómo la pasa los miembros de gobierno. No tienen familiares, no están perdiendo gente de sus familias con este contagio, porque nosotros estamos, la mayoría, tenemos parientes, familiares que se han contagiado, algunos graves y otros que están aislados. Sí. ¿Ellos no les pasa? Entonces, yo, la verdad, no entendemos por qué, si me dijeran que tienen alguna justificación real para decir que no van a suspender la presencialidad, y bueno, lo pensaríamos, lo analizaríamos, lo debatiríamos, pero no hay justificación posible. No, de ninguna manera. Es la vida lo que está en juego. Un poco el argumento de ellos es que están pensando justamente en la calidad educativa, por un lado. Ahora piensan en la falta de conectividad de algunos o de muchos, según su lenguaje. Pero a lo que yo voy, como te comentaba, el año pasado, a pesar de todo, y a pesar de que fue una experiencia inédita que tuvieron que hacer los docentes y las familias incluso, el ciclo se llevó adelante y se superó. Entonces, la justificación hoy, la que ellos usan, no es, no puede ser nunca. Porque vos misma estás diciendo, hay chicos que les toca una semana al mes nada más ir a concurrir al colegio. Y además es virtual y cuadernillos. Y sí, y bueno, y fíjate vos, lo que yo te comento, los chicos están obligados a ir a cumplir un horario cuando tiene profesores que dan la clase virtualmente y se tienen que amontonar todo detrás de dos o tres notebooks para poder presenciar la clase. Ahí no están cumpliendo el protocolo, claro. Porque la distancia tiene que ser 1.5 metros mínimo. No se puede hacer que dos alumnos estén en una misma computadora. Eso no está permitido en el protocolo. Entonces, más razón nos das de que nosotros decimos que el protocolo de las escuelas no se cumple, claro. Y que los insumos no son lo suficiente para mantener una escuela segura. Y no, eso, la responsabilidad es del gobierno. Y si nuestros estudiantes no tuvieron conectividad, el responsable es el gobierno. Claro. Porque durante un año estuvimos los docentes con nuestros propios insumos, con nuestro propio sueldo, bancando la educación pública. Y encima nos castigaron y nos aumentaron en el 2020, con todo lo que habíamos gastado. ¿Sí? Y ahora, en el 2021, nos dan una migaja de aumento, claro, en negro, y lo que va a ser en blanco es irrisorio, porque creo que ya con lo que va del año ya llevamos el 20% o más de inflación, ya no me acuerdo, ya perdí las cifras. Pero, a ver, es responsabilidad de ellos. Si no lograron tener conectividad, no arreglaron las escuelas, entonces la responsabilidad es de ellos. ¿Dónde está la plata destinada, claro, a educación? Exacto. ¿Dónde está? ¿Qué le hicieron? Porque las escuelas, se llueven, las escuelas no están en condiciones. Hay escuelas que todavía no empezaron la presencialidad por no estar el edificio en condiciones. Claro. Nos hemos cansado de hacer relevamiento de los edificios, los hemos mandado a la subsecretaría para que mande inspecciones y ni siquiera eso están haciendo. Le hemos mandado a Tomás, hemos mandado por todos lados, tenemos más de 200 relevamientos de escuelas y no se han arreglado. Entonces, la responsabilidad es del gobierno y son ellos los que están fallando. Son ellos los que están fallando, no solamente con la calidad de la educación. Porque eso que dicen de la calidad de educación y que queremos niños brutos, que mucha gente está diciendo, pues se equivocaron. El que está cambiando el plan de educación es este gobierno. Claro. Con el intento de la ley de educación era bajar totalmente contenidos y hacer dos escuelas, una para pobres y una para ricos. Sí. Entonces, si tenés poder adquisitivo, y bueno, vas a poder ir a una escuela buena, y si no, te tenés que conformar con la escuelita que te den lo que quieran. Claro. Hablan de la brecha, de la cantidad de poblaciones vulnerables. Esa brecha existió siempre. Y los que trataron de acortar esa brecha siempre han sido los maestros de cada una de las escuelas. Claro. Nunca fue el gobierno escolar. Siempre fueron los maestros que pelearon y pelean para que nuestros chicos de las poblaciones vulnerables salgan adelante. con distintos proyectos, con distintas cosas, pero no por esfuerzo del gobierno provincial. Nunca, en ningún gobierno eso, en ningún gobierno. Siempre ha habido esa brecha. Pero lógico, ahora, al no tener internet, con esto de la virtualidad, y sí, la brecha se nota más. Y por supuesto. Pero bueno, ahí está, el gobierno, para que ponga lo que tiene que poner, conectividad para los chicos y que les den las computadoras que como se las dieron cuando, bueno, estaba el otro gobierno. Sí. Pero ellos destruyeron cosas que eran importantes, como el haber tenido las computadoras en las escuelas, que tenían las netbooks los chicos para poder trabajar, y bueno, hoy ese herramienta hubiese sido fantástico. Claro. Porque se la das como incomodato al alumno, sí. Y trabaja en su casa, pero dale conectividad, no pidas que vayan a la plaza. Claro. O sea, es una locura. Hay países que tienen internet gratis en todos lados, nosotros que somos, todavía estamos con la pluma, no quiero ofender a los pero en realidad, o sea, no hay un avance en la tecnología. Sí, estamos atrasados. El director general de Cuera es ingeniero en informática, creo. Claro. Entonces, o sea, es pero casi como una burla. Claro, Tomás ve el nivel en que se mueve o se movió siempre, ¿no? O sea, ese yo creo que es el gran problema que tiene hoy la educación de la provincia con este tipo. Lo voy a nombrar así porque lo siento así. Como él siempre se manejó en un ambiente de élite, claro. Y trabajó. Es más, yo creo que las escuelas públicas las está pisando ahora. Claro. Pero no va a las escuelas destruidas, ¿eh? Sí, va a algunas escuelas, no va a todas. No va a las que realmente debiera ir. Claro. Porque encima, cuando vos lo escuchás, decís que no traen. Y sí, hay escuelas que se llueven, pero tu casa se llueve. Claro. Tu oficina se llueve. Sí, indudablemente. Es mejor que los chicos estén en la escuela porque la escuela tiene vidrio. Eso es un insulto para nuestros chicos. Claro. ¿Cómo va a decir porque tienen vidrio en la escuela? ¿En todas las escuelas tienen vidrio? ¿Estás seguro lo que está diciendo? Y sí, pero igual. Entonces, bueno, eso es una ofensa para justamente nuestros sectores más vulnerados y decir que las escuelas tienen vidrio. No todas las escuelas tienen vidrio. Las escuelas tienen los pisos rotos. No todas las escuelas tienen agua potable. Hay un montón de falencias. Y que diga eso el director general de la escuela, la verdad que me da mucha vergüenza. Sí, y mucha bronca, sí, también. Sí, mucha bronca. Responde a su clase, lamentablemente, y bueno, y por eso son las medidas que toma. Bueno, Mirta, la verdad que ha sido muy interesante esta charla con vos, muy efusiva. Sí, yo tengo ese problema. Mucha pasión, esto demuestra que sos una gran docente, ¿no? Porque esa pasión. He sido docente. Mira, yo fui 22 años docente en la Padre Arco, en el barrio La Gloria. Ajá, mira, claro. Y realmente la mejor experiencia que tuve ahí con mis alumnos, que hasta el día de hoy nos encontramos en la calle y nos ponemos felices de encontrarme. Yo era la maestra de plástica, no era la maestra del grado, ¿viste? Sí, sí. Entonces, el mejor premio, el mejor orgullo que puedo tener es que mis alumnos me recuerden, mis ex alumnos. Fue la mejor época de mi vida en esa escuela, realmente. Y bueno, se nota, se nota en tu efusividad para encarar estas discusiones. La verdad que te felicito. Y bueno, te agradezco entonces todo lo que hemos charlado. La verdad que nos da un panorama bastante interesante, como nosotros decimos, desde acá, de este lado, ¿no? Del lado del pueblo, del lado de la clase trabajadora. Del lado del pueblo, exactamente, de los que más nos necesitan. Exacto. Y bueno, es un poco lo que queríamos transmitir desde este programa, ¿no? Bueno, te agradezco mucho y muchísimas gracias a ustedes por estar presentes en esta situación tan tan seria. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Mirta. Bueno, buenas noches. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, estábamos charlando con Mirta Fajet, hoy a cargo de la dirección del SUTE, Sindicato Único Trabajador de la Educación, bueno, que hacía su evaluación sobre el paro convocado para esta semana y sobre la exigencia y reclamo de suspender transitoriamente la presenciabilidad de los estudiantes y de los alumnos en las escuelas primarias y secundarias. Bueno, y un poco nos cuenta también la respuesta de este gobierno, ¿no? Castigador. Este gobierno castigador, que en función de este paro que se hizo ante la negativa de escuchar el gobierno, o mejor dicho, el director general de escuela, un burgués destacado de la clase dirigente en esta provincia, el ingeniero Tomás, de como respuesta suspende las negociaciones no paritarias, no remunerativas, sobre distintos ítems que están en discusión. Y bueno, entonces me haces paro, no voy a las reuniones. Bueno, la típica de los gobiernos autoritarios, ¿no? Aunque estemos en democracia. Bueno, con esto nos vamos a un corte y seguimos con el último bloque de La Chispa que enciende la voz del pueblo. me miras como idiota. Puedo hablar en serio, mañana estaré muerto. Sé que tus labios me descargan al vacío. El metal puede ser frío, pero al menos es mi antojo. Agua, planeta. Agua. Ya no hay silencio, se desborda el caudal. El origen se dispersa en la compleja red eléctrica. Trato de agruparme y los destinos penden y se aflojan. Es inevitable, el abismo se aproxima. Agua, planeta. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos están los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga. Más feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cortitando más costado del bienestar. Bueno, estamos con otro bloque más de La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo y vamos a charlar con Yolanda Amador, que fuera víctima a su familia de una agresión por parte del propietario de la finca donde ellos trabajan, el señor José Sánchez. Yolanda, buenas noches. Buenas noches. No, se escucha. Buenas noches, gracias por llamarnos. Y yo sufrí, bueno, en ese momento no sentía tanto, pero ahora es donde más me está, voy perdiendo la memoria y me va doliendo mucho la cabeza, que me da mucho mareo. ¿Eso es producto de la agresión que usted sufrió por el hijo de este señor? Sí, por el hijo de José Alberto Sánchez, se llama Martín el hijo. Y también José Alberto Sánchez me da un palo en la cabeza. O sea que no fue solamente lo que se vio en ese video de agredir a su hijo atropellándolo con el tractor, sino que además fueron golpeados. ¿Usted y quién más, Yolanda? Yo fui golpeada por Martín y José Alberto Sánchez con un palo, y mi hija fue golpeada por Martín. Y Graciela Morales, a mi hija. Bien, Yolanda, ¿y cómo está la situación? Sé que el lunes se hizo una movilización en la Casa de Gobierno de los grupos de migrantes que apoyan este reclamo de ustedes de justicia. ¿Cómo quedó ese tema? Yo casi no estoy al tanto, mi marido y mi hijo por ahí están más al yo casi medio como que mi mente está en blanco en realidad, porque por ahí hay momentos que recuerdo y ratos que se me va. Entonces, por ese motivo no casi ni hablo ni nada de esas cosas, no di mi número de teléfono a muchos compañeros que no estoy bien. Sí, yo estuve con usted, ¿se acuerda? No sé si fue el jueves que estuvimos ahí. Bueno, usted nos contó como, bueno, su problema de cintura, que usted ya casi no trabaja en el campo, sí. Pero sí colabora con todas las tareas de la casa, y cómo usted cuando preparaba pan se lo llevaba también a su patrón como una ofrenda y cosas así, ¿no? Para que ser tan castigado y tan brutalmente agredido por parte de esta gente, ¿no? Exactamente. Eso lo que a mí, no sé, me fue algo muy choqueante. No, todavía no puedo caer de esta situación. Y sí, yo ya dejé de trabajar muy poco, de ayudar en chacra, porque ya no puedo de mi cintura, y así que en la casa me movilizo más en la casa, de no hacer mucha fuerza tampoco, porque ya ando muy mal de la cintura en realidad. Y justo ese día, con todo ese sacudimiento que me hizo, y un miércoles casi muero de dolor, y al otro día, bueno, en la sala me dieron unos calmantes, con eso me calmó. Era claro. Muy malo, no entiendo por qué hicieron eso, porque y aparte ahora yo no puedo creer que ellos vean tanta un falso testimonio diciendo que nosotros fuimos a atacarlos siempre. Eso es algo que nunca lo hicimos. Y sí, eso se entiende, ¿no? Y por supuesto, ellos van a defenderse, y si tienen que mentir, van a mentir, pero quedó ese testimonio de ese video, que es más que eso, para que la justicia actúe y reaccione, para ver quién es el que realmente aplicó la brutalidad sobre ustedes, ¿no? Bueno, Yolanda, sabíamos de que usted estaba, la familia estaba asistida desde el consulado boliviano, que estaban trabajando con un abogado laboral por los trabajos no remunerados, y que estaban con una abogada penal por el caso de la agresión. ¿De eso hay alguna novedad? Sí, ahí dijeron que van moviéndose bastante bien hasta el momento, y todavía de penal no lo llamaron, pero que ella dijo que no lo va a llamar porque esperan que lo llamen ellos, porque si no van a creer que nosotros estamos apurados en arreglar y no. Así que, pero dijo cualquier cosa que nos avisaba, y está yendo bien. Ya creo que el viernes o lunes nos reunimos con el abogado laboral, que seguramente nos va a decir algo, que no sé nada todavía, no sabemos nada, y bueno, ojalá Dios quiera que esto llegue a un buen arreglo, porque es muy desesperante al no tener plata, gracias a los compañeros que nos trajeron la mercadería y todo eso, pero lo que es dinero, es muchísima necesidad ya. Y no poder salir a trabajar es tan preocupante, y necesito, ya mi familia mismo está muy desesperada, claro. Y aparte con mucho miedo, no se puede salir con tranquilidad, y no, es muy preocupante. Ahora, Yolanda, ahí no ha habido otra amenaza. Yolanda. No, gracias a Dios, no. De momento no nos hicieron nada, no, nada. Bueno. Siempre están viniendo los compañeros, no sé de qué estos son, pero siempre están acá con nosotros, llegando a visitarnos, y muy agradecida por eso. Muchas gracias, porque ahí es donde me siento un poquito más más acompañada, ¿viste? Y porque si no, no sé qué sería de nosotros. Claro. Y gracias a todos los medios. Muchas gracias. Bueno, por eso también la intención nuestra era hacerte esta entrevista para que esto siga vivo, que siga escuchando y que esta situación todavía no se resuelve y bueno, y que una familia completa de 10 personas necesita una solución a este problema. Exactamente, sí, muchas gracias. Eso bueno. No quiero que se calle nada, que sigan a fondo, de muy cerca, y gracias por esa situación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Yolanda, por atendernos y bueno, mucha suerte con la solución del problema. Todo lo que podamos hacer, como la difusión, para ayudarlos, lo vamos a hacer. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, estábamos charlando con Yolanda Amador, la señora trabajadora agrícola que manejan los campos y de este señor José Alberto Sánchez, que está demostrando ser un energúmeno, un hombre que no ha tenido piedad para golpear con un palo a una mujer y después atacar con un tractor a un joven para querer pasarle por encima. Este último testimonio está graficado con un video que se ha hecho público a nivel nacional y bueno, y muestra un poco la barbaridad de este energúmeno capitalista, que en el afán de engañar y no cumplir con su compromiso de pagar lo que corresponde por el trabajo de casi 4 años de esta familia, lo llevó a cometer esta tropelía. Bueno, queríamos que este testimonio esté y que este caso siga vigente, que no se olvide, que no se olviden los mendocinos de que en Mendoza, así como hace unos años atrás un tal Isgro, que también ante la denuncia de trabajo infantil en su finca, tuvo retenido a un equipo de periodístico de Canal 7. Existe otro energúmeno igual, José Alberto Sánchez y su hijo y su familia contra esta pobre familia de migrantes que lo único que trae es su sacrificio y su trabajo. Bueno, con esto nos vamos a un cortecito y volvemos con el último adiós. El despido de bloque despido de La Chispa. Bueno, volvemos con este último bloque de La Chispa que enciende al lado del pueblo y ya para despedirnos. Bueno, queríamos, a modo de resumen, ¿no? O sea, qué situaciones, ¿no? Que nos toca a los trabajadores por estas horas, ¿no? Escuchábamos en primer término el relato del compañero Juan, delegado de una bodega de acá de Mendoza, de la zona de Maipú, bueno, que nos ponía, nos comentaba de la sorpresa que se llevó y se llevaron los compañeros vitivinícolas, de cómo de repente de estar reclamando un salario inicial por un igual a la canasta familiar básica, que en su momento se hablaba de 56.400 pesos, que significaba casi un 100% de aumento del salario actual del trabajador vitivinícola, se terminaba discutiendo por un 60%. Por parte del sector representante de los trabajadores, de la Federación Obreros Vitivinícolas de Argentina. La sorpresa que eso provocó en muchos trabajadores, las explicaciones que piden que se den, y bueno, y la intransigencia patronal de querer insistir con un aumento acotado, un aumento que, a pesar de lo que ofrecen, va a seguir manteniendo al obrero vitivinícola a lo largo de este año hasta el febrero de 2022 con un sueldo por debajo de la línea de pobreza, o sea, por debajo de la canasta familiar básica. Y entonces también, bueno, nos muestra la actitud patronal de seguir manteniendo superganancias con salarios achatados, ¿no? Eso mismo se ve en el proyecto de privatización o de desguace, mejor dicho, de la terminal 5, la terminal portuaria número 5, más conocida también como Baxa, que se desguaza al terminar el contrato con el grupo chino que la controlaba y repartir entre las dos terminales privadas que quedan, privatizadas, mejor dicho, que quedan con concesión privada, que es Terminal Río de la Plata y Terminal 4, con capitales árabes uno y daneses el otro, y donde se repartirían los 800 trabajadores de la Terminal 5, pero en calidad de no ya de trabajadores portuarios efectivos, como son muchos que tienen antigüedades de 20, 25 y hasta 30 años, y pasarían a ser personal eventual terciarizado, lo que implica una caída de sus salarios de prácticamente del 150%, sí, así es, y también le genera esa inestabilidad laboral por ser personal eventual realmente. Entonces, acá también vemos la vorágine del monopolio portuario y también la complicidad de los gobiernos históricos que han pasado desde aquella privatización del puerto de Buenos Aires que ocurrió, digamos, durante lo que se conoció como el menemato y, bueno, y que no cambió con ninguna otra administración, por más progresiva que se haya querido mostrar. Siempre han estado al servicio de los monopolios, y aún hoy incluso el compañero nos denuncia el proyecto de la vía marítima sobre el río Paraná y lo que eso implica, ¿no? Que los monopolios sojeros sigan manteniendo el control no solamente de los puertos sino de sus propios buques y además de toda la línea marítima que controla la salida por el río Paraná y la subida a Paraguay del mercado sojero, ¿no? O sea, en manos totalmente privadas, no solamente el puerto, sino también el transporte. Me imagino que la aduana debe tener mucha injerencia también en esta repartija. Y bueno, ¿y qué controles hay sobre la verdadera declaraciones juradas que tienen que hacer para el pago de regalías estos agroexportadores, ¿no? Bueno, eso por un lado. La otra, la intransigencia del gobierno de Mendoza a través de este fiel representante de la burguesía mendocina, que es el ingeniero Tomás, a cargo de la Dirección General de Escuela, en una posición inexplicable de tozudez, de mantener la presencialidad en las escuelas con los estragos que está generando, no solamente en contagio de los docentes y pérdidas de vida de docentes, sino también en los contagios y la inestabilidad que también genera una presenciabilidad a medias que se tiene sobre los alumnos, ¿no? Entonces, la explicación es clarísima de la hoy secretaria del gremio de los docentes de Mendoza, que además aclara que lo que se pide es una suspensión temporal para ver si de alguna manera eso también refleja que baje el índice de contagio en los establecimientos escolares, ¿no? Y también de alguna manera hace un reclamo por la conducta de este gobierno, de que los castiga, así como los castigó el año pasado al no aumentarle no aumentarle los salarios, y este año los castiga también dejando intervenir en la discusión salarial paritaria a sectores que no representan totalmente a los trabajadores, y a dar un aumento por decreto que ya está absorbido por la inflación galopante que se está sufriendo, por un lado. Está reclamando también esta dirigencia sindical qué se hizo con todo el año, con todo lo que se ahorró el año pasado la dirección de escuela en cuanto a mantenimiento de edificios, todo lo que no se gastó el año pasado, como que es electricidad, gas, al no funcionar las escuelas, que hoy eso en este nuevo ciclo no se ve reflejado en el mantenimiento de las escuelas, ¿no? Entonces, esta intransigencia y esta tozudez del gobierno provincial de tener una posición elitista con respecto a la educación y en consecuencias las medidas que toma, ¿no? Bueno, y como cierre esta situación ingrata que tuvimos, que hemos sido todos los mendocinos testigos, y también ha corrido por todo el país esta brutal agresión de un patrón hacia sus empleados, si se quiere, en una finca de la zona de Corralito en Mendoza, ¿no? Estamos hablando del empresario agropecuario José Alberto Sánchez, su hijo Martín y su esposa, que terminan agrediendo con la intención de expulsarlo de la casa que ocupan en la finca estos contratistas que estuvieron durante 4 años recuperando sus tierras, mejorándolas para que tengan una buena producción a todo nivel y que ellos puedan sacar pingües ganancias a partir de ese trabajo, negándole desde el diciembre del 2020 en adelante los pagos que la familia se merece por su trabajo realizado, y además con esta agresión brutal e inhumana, atropellando a un joven con un tractor, nada menos que con un tractor, aprisionándolo entre las ruedas del tractor y una columna que sostiene uno de los portones de ingreso a la finca. Bueno, esta brutalidad, esta gente se da el gusto de contraatacar con una mentira, de que primero fueron ellos agredidos, pero pónganle que sea así. ¿Con qué derecho se puede hacer justicia por mano propia si está respondiendo a una agresión? Y como no está respondiendo a una agresión, porque la realidad es que son gente irracional, gente brutalmente indignante la brutalidad con que discriminan, digamos, con sus concepciones racistas a quienes trabajan para él. Entonces, esto también nos muestra otra cosa, ¿no? La brutalidad, la indignación, la indignación del trabajador, la brutalidad de un patrón racista y digamos xenófobo, ¿no? Que se da el gusto de hasta agredir físicamente, hasta apalear a una mujer, a una simple mujer que no mide más de 1.50 m, y con varios años, muchos años encima, por considerarla peligrosa, agresiva hacia él. Bueno, por solamente reclamar lo que ellos el justo reclamo de ellos es que se los remunere efectivamente por el trabajo realizado. Bueno, todo esto nos muestra la barbaridad de este sistema, el grado de impunidad que tienen algunos sectores del capitalismo, el sector más concentrado de la economía y la complicidad de los sectores políticos que supuestamente tienen que velar por la tranquilidad y la seguridad de toda la población. Esto está a las claras, se ve en el conflicto vitivinícola en Mendoza, se ve en esta situación de esta agresión a estos trabajadores de la tierra, migrantes encima, discriminados por su origen boliviano. Se ve en el desprecio de la Dirección General de Escuela y el gobierno de Mendoza al trato que se le da a los docentes. Y bueno, todo esto, por supuesto, tiene una respuesta, que es la clase trabajadora que se organiza y da su respuesta, y en eso nos paramos, eso nos contenta, eso nos da fuerza, como decía el compañero Juan. Acá están haciendo algo nuevo, y bueno, y eso nuevo es la clase trabajadora organizada con una clara concepción de clase y dispuesta a pelear hasta las últimas consecuencias por sus derechos y sostener esos derechos, ¿no? Bueno, es también la actitud de este Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación de Mendoza, que viene dando muestra de que la pelea hay que darla y sostenerla aún ante la ignorancia, el ninguneo que provoca el gobierno provincial y sus lacayos, su capanga, como este ingeniero Tomás en la Dirección General de Escuela. Bueno, esto también nos deja la satisfacción de decir que el pueblo se organiza, lucha y da pelea, y que también está surgiendo de esto viejo y podrido algo nuevo, que son las nuevas organizaciones de trabajadores, son las nuevas dirigencias que se empiezan a manifestar con un compromiso de clase, y eso también nos da pie para decir que la revolución está en marcha. Y bueno, y con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles con otro programa más de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Hasta el miércoles. Chau.